enfrentarse a situaciones como estas, entre el bien y el mal y no tener respuestas. En una mano tiene un arma y está dudando entrar al súper y mancharse en un asalto. Puede más el hambre que la conciencia, buena pregunta para no tener respuestas. Pero recuerda que duermes en las calles y entonces el coraje se prende en la carrera. Luego pide perdón a Dios por lo que cometió. Está convencido que le entiende que a veces hay que hacer el mal para que el bien progrese. Tenía hambre, situaciones que se viven tantas veces. Entre el cielo y el infierno se vive al límite, siempre se está en el medio. Después de todo él pensó que no hay bien que por mal no se venga, mi hermano. Entre el cielo y el infierno se vive al límite, siempre se está en el medio. Después de todo él pensó que no hay bien que por mal no se venga, mi hermano. Como es tu vida, como se inclina, cómo buscas las respuestas donde no hay más que mentiras. Cómo evitar caer dentro de esa trampa y hacerle jaque mate al tablero de la dama. Cómo evitar hacer herir a las personas por conveniencia de uno para no caer en esas olas. Es un juego brusco y un poco peligroso, una línea fina que despierta tu atención, que enciende tus oídos y escuchas esta canción, surcando cada paso y caminando con cuidado. ¿Cómo evitar hacer el mal, mi hermano? Hey, si así te han educado. Entre el cielo y el infierno se vive al límite, siempre se está en el medio. Después de todo él pensó que no hay bien que por mal no se venga, mi hermano. Entre el cielo y el infierno se vive al límite, siempre se está en el medio. Después de todo él pensó que no hay bien que por mal no se venga, mi hermano. El cielo y el infierno, esto está viniendo desde el norte del alma, más precisamente desde ese récord. El karma está produciendo, el HGO está en los beats. Hey, yo.